Llegó el pato Donald con su nuevo vacilón. ¿Y cómo que dice el pato? Le canta Álvaro, el bárbaro. Saluda a pato. Vamos pato Donald, demuéstrale tu vacile. Vamos pato Donald. Álvaro el...